hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Seguimos con los especiales de Peláez y de Francisco en la W. La música que escuchamos en 2024. Vamos con un poco de salsa de la orquesta de Willy Rosario, su inconfundible saxo barítono siempre. Aquí vamos a escuchar la voz de Tony Vega, una canción de 1980, El Día 20 de Willy, un álbum que se llamó así, El Día 20 de Willy, así se llama. Willy Rosario y Tony Vega con Mi Amigo el Payaso. Vamos al timba cubana, sí señor. Hoy en Peláez y de Francisco en la W con el especial de la música 2024. Aquí viene Giraldo Piloto y Clímax. Giraldo Piloto, que fue percusionista, timbalero de NG La Banda, la gran banda del flautista José Luis Cortés. Pues aquí está Giraldo Piloto y Clímax, su propia banda, de su álbum Juego de Manos de 1997, el tremendo tema Una Vez a la Semana. Seguimos con salsa, señores, y esta vez de Nueva York, el gigante Henry Fiol, señores, de su álbum Fe, Esperanza y Calidad de 1980. Viste, sí que fue a Cali a la feria, oiga. Bueno, aquí está Henry Fiol con la canción inmarcesible Ahora Me Da Pena. Y sí, ahora viene este consorcio tentacular que atenazó a todos y concitó la enorme atención del mundo, de propios y también de extraños. Vienen Rubén Blades y Willy Colón de su álbum Canciones del Solar de los Aburridos de 1981. Aquí están Blades y Willy Colón con Te Están Buscando. Bueno, amigos, ya regresamos. Vamos a tener una pequeña pausa en el especial de música, lo mejor que vimos en 2024, en Peláez y de Francisco en la W. Ya regresamos.